Agárrate que se viene esto, mira, escuchá. Agárrate que se viene esto. Se viene con todo. 2016, Rey Producciones, Ser TV. Palmas en alto, palmas en alto. Palmas en alto, que guachones. Está sonando secuencia Mini Boti. Disco rígido. La sala de una llamándose. El cura habla por la. Y me dijiste para llamar a buscar. Y yo te dije, y yo te dije, yo te pido, por favor. Llenalo, llenalo de espuma, llenalo de espuma. Vos solo tenés. ¿Cómo dice? Tiene put, tiene para ya no ya. Me dijeron que no hay nada igual. Vos solo tenés. Wow, wow, wow, wow. Pásame, pastito, se vino la pachanga. La este. No pare nunca más. Los chicos. Somos tendencia, somos tendencia, los fiesteros son tendencia, los fiesteros tendencia en Argentina.